cielo. Con ellos mi vida se viste de luz y lato en cada ladrido, en cada juguete que esconden, en cada coqueteo. A vivir con alegría.